Desde Buenos Aires, Argentina. Oxi Radio. Un nuevo aire para tu cabeza. www.oxiradio.com.ar. Hola, hola, hola. Bienvenidos a Café Metal por Oxi Radio. ¿Cómo les va? ¡Aplauso! ¿Qué número de programa es este? ¿Cuatro? Cuaterno. Cuatro. Cuatro, chi. En cuatro. En cuatro. Perdón, no sé de qué están hablando. En cuatro. Sí. Me contaron. Ah, que vivís en otro país. Si este gobierno lo tiene en cuatro, ¿hace cuánto? Este gobierno solo, dejate de joder. Bienvenido, Ricardo González. ¿Qué haces? Uy, cómo vino este muchacho. Bien. ¿Viste que llegó a tiempo? No solo, y me comí una milanga. No me interesa saber dónde venís, pero bueno, en fin. Me comí una milanga y nos invitaron a una birra unos amigos y nos dimos abrazos con Luisa Mora. Ah, todo. Tanto lo queríamos saber. Sí, abrazos, pero no sexuales, sino de aguante, loco, que es como el under. Luisa Mora vendría a ser el under. El metal under. Muy bien, gracias. Siempre tocando los mismos temas del año 90. Sí, ya toque otro, amigo. Que estaba en la deuda externa. Sí, ya sabemos. Ya sabemos. Bienvenida, Alejandra Barrere. ¿Cómo va, doctor Café? Muy bien. Hoy soy el doctor Café. El amigo amor soy hoy. Totalmente. Sí, sí. El amigo amor porque vino. Muy cariñoso. ¿Quién tenemos hoy? Me produjo muy contento. Vos lo acabas de escuchar. Así, me produjo muy contento. Así como diría. Decodifica, por favor. Me produjo muy contento. Mira que yo estoy con la cabeza medio rota, no, pero vos de verdad me ganás. No, lo mío es así porque está el señor Poblete, que no es un jugador de fútbol de un equipo menor. Debe ser primo mío ese tipo. Y son cuatro Poblete. Te lo juro. ¿Cómo le va tanto tiempo? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? ¿Dos años que no? Un año y medio, dos años. Casi dos, 2016. Claro. Finales de 2016. No, 2017 llegamos a estar con sí, el señor. Él sí, hizo todos los días sábados. Sí, 2017. Y después pasamos al lunes. Claro, cuando pasamos al lunes, que fue el año pasado. Mr. Bocha. Con Bocini. Claro, que ahora Bocini no viene en un largo tiempo. Así. Bocini está lesionado en la espalda. Lo golpeamos sí. A propósito para qué que mal. No viniera de quedarnos qué con mal. El salteño o con usted. Qué mal. Lo hicimos a propósito Pobrecito. Y lo decimos al aire. Un golpe de estado. Así lo tocamos así. Full. Lo que che, Luisa no vino hoy. Vamos a ¿Luisa? Mencionar. Ah, Luisa. Ahora en un segundo va a venir. Es nuestra querida Luisa Morfina que dice la hora cada tanto, pero todavía no llegó. Cuando tiene ganas. Sí, espera un poquito. Solamente mencionamos que bueno, sí. Nuestro operador habitual en los tres programas anteriores fue el amigo Luis, el amigo Pozza. Salteño. ¿Y dónde está ahora? Está, no sé si está haciendo, es el encargado del manejo de toda la prensa de la ¿de quién? Conferencia de prensa de la banda en negro. Es el RRPP. RRPP. Exactamente. Y Public Ricardo Relation. Palacios. Debe haber Ricardo Rubén. No, estábamos Palacio invitados, Pozza. Hice una invitación formal al medio, Café pero Metal, pero. Pero Café no Metal no fue. ¿Qué pasó? Porque no llegamos. Estamos acá. No llegamos. Así no tenemos uno de uno sí, esos que le. ¿Y Movia dónde anda? Móviate a la casa. Dejémoslo ahí. ¿Sí? Dejémoslo ahí. Mucho. Vos, ese tema no mucho lo toco. Que está transando ir. A Salta, así que eso le va a costar o sea años. No después le contamos a Poblete a lo largo del programa, le vamos contando novedades. No lo vamos a ver acá por el programa, por un par de largos programas. Seguramente, si llega a ir a Salta con devastación. Chao, listo, lo perdimos todo el mes del año. Porque me falta Movia falta, sí. Y me falta la otra muchacha cuyo nombre... Sandra Luca. No. La Colombian. Claro. Colombian está en Colombian. Ah, se volvió a Colombian. Sí, es la... No sí. sé, dio de baja sí. su número de teléfono, así que no sé en qué anda. Se avivó. ¿No tenemos contacto yo no hablo con montón. Esa señorita? Capaz que ¿no ahora está buscando de otro señorita? País, porque estuvo claro. argentino, estuvo si no se alemán. Fue nuevamente a Europa... No sé, aclará qué estás diciendo. Mirá, ¿eh? Bueno, fin de semana... ¡Qué tipo jodido! Ahí está. ¡Por favor! Sí, lo vi yo. Y después la víbora somos nosotras. ¡Qué bárbaro! Sí, ¡qué bárbaro! Jamás, yo programa... hablo de frente, no duermo enroscado. Programa número 4 de la quinta temporada. Exactamente. Programa intenso a los que... www.opsiradio.com.ar, no el otro. A nuestros oyentes. Hoy hay mucha música, banda invitada que viene a presentar un set acústico de unas cuestiones musicales que ya vamos a ver... Vamos, tenemos preguntas punzantes. Exijo una explicación. Súper inteligente, sobre super, todo. Sí, que no se las hicieron en ningún programa. Reportaje tremendo. Reportaje pero, que van a tener que sufrir la gota gorda. Mejor que ahora, hagan el acústico primero y después les preguntamos. O lo que usted diga. Me compré un piojo nuevo. Disculpe, pero estos no son. Sí. Creo que hay mucha gente interesada. Que compré, no, porque soy un. ¿Qué graduación tiene, ya que... No, tengo que ir a hacer esos porque. No perdí, tiene graduación. Perdí los de cerca. Los de cerca, ¿se acuerda de esos no, que tenía de ruso? Los de ruso que tenía de Atlanta que iba ganando 1-0. No soy judío. Iba a Villa Crespe, pero no soy judío. Bueno, y se me cayó en el viaje de vuelta, no sé dónde. En el ¿viaje de vuelta de dónde? ¿Viaje de vuelta de Melincué. De vuelta que fuiste de la laguna de Melincué. ¿Fuiste a la granja? Fui a la granja a dejar las drogas. Viaje de vuelta. No hubo café. ¿Qué es el curso con Pitiado? Sí, hubo, pero lo borré sin querer. Como no, un boludo. ¿En serio? Me equivoqué de que tenía. Y justo eran cosas realmente importantes sobre la laguna de Melincué. ¿Hiciste algún descubrimiento arqueológico? Sí, era bastante. El olor era bastante extraño. Más que una podredumbre normal. O sea que quizás hubo avistamientos de ovnis y aterrizajes y cosas así. Golpeé y el algún muerto por ahí que le quedó a alguien. Ahí está. ¡Molde! ¡Molde! Este programa da para... Bueno, arranquemos con el programa porque se nos van a ir los invitados también. El primer tema, arranquemos con el primer tema. ¿Cuál es, Ricardo? Usted pidió un tema. Yo pedí montones de temas, pero nunca cumplen. Porque justamente este fin de semana pasado hubo una conmemoración, una celebración. Ustedes y un me encuentro. Tienen que preguntar si toqué ahí. Si querés vos, Facu. Pero vos hablá, dale. Eso. ¿Por qué no me dijeron? A ver, ¿qué hiciste el fin de semana? No, es que cuando él está hablando de lo del sábado, del domingo. Cuente del otra domingo vez, otra y vez. Yo vamos, me... vamos el domingo de vuelta. Se conmemoró un aniversario más de la fecha en que nació el prócer argentino de la guitarra. Norberto Papo Napolitano, y como todos los años en la plaza del barrio de La Paternal, de La Paternal, la gente se, no sé se autoconvoca y ¿Paternal? ¿Paternal? Tocan bandas en vivo, es una comunión muy muy agradable. No sé qué pasó, esta lo armó Tony Escoto, ¿eh? Sí, pero porque algo sí, pasó. Pero yo este estuve año... viendo que Tony Escoto sacó un video diciendo sí, a ver, no nos autorizamos y el show lo no nos autorizaron y el show lo hacemos no, igual. No, porque la municipalidad eso salió en lo de el video de perros cristianos no. Que... y la municipalidad no puso la infraestructura no. Porque se cagan los próceres de la che, música. O sea, no pone nada por el día del escudo no, ni de la bandera, que, menos por paz. ¿Iban a traer al rati ese inmundo que le pega a la mujer y que agarra los pelos? La iba a llevar para que... ¿Ese? Sí. Que va al gimnasio y... Ese que va al gimnasio, o sea, no, ese, mira, levanto. Mató homosexual ese que le pega a la mujer y que le agarra los pelos. Comía arroz. Las artesanas de la cabeza, antes sí, de la tiró y que toma droga de la mala porque le pega mal, le pega re mal. Wow. Entonces estoy bueno, en la merca no tiene nada, que no tiene la culpa. La culpa, pibe, no la culpa es de Cana, no de la merca. El corte, el corte no importa. Que le pone Miller. De lo que sea, igual de todas maneras, de lo que sea, no corresponde. No. Así nomás. No corresponde entonces, que agarren a nadie de esa manera. No, que te drogues es tu problema. No, no, o sea, según después, cómo, si la agarras bueno, en un juego sexual qué? Está bien. O no, o está mal. No sé, hacete cargo. A mí no me tiren el pelo, se me cae todo, boludo. No, hacete cargo de tu perversión. Si te vas a drogar y te pegas así, ¿sabes qué? Suicídate, punto. No, no te suicidar, no, yo estaba haciendo un juego de pelo. ¿Para qué querés un tipo de esa lacra de la sociedad? Poblete, usted solo me entiende. Es juego previo. Es juego previo, porque si no son... Estos dos minutos fueron adorables. En definitiva, Tony Escoto tuvo la iniciativa de acercarse a la comisaría de la zona y pedir la papeleta que te autoriza, que la policía se sacó autoriza, foto, el chabón era fan, el comisario fan de Hermética. Cuando él le dijo al comisario exactamente que era fue el baterista de Hermética, el comisario dijo, ¿baterista de Hermética? Muchachos, se sacaron, son re cholulo, obviamente. Claro. No son merqueros y mano palo fácil, gatillo fácil y todo lo fácil que desean. Y entonces se pudo hacer conmemorar el evento. Bueno, usted esta parte es suya porque usted participó. No, ustedes tienen que preguntar qué pasó, por qué toqué. Bueno, ¿por qué tocó? ¿Qué pasó? ¿Por qué tocaste? Porque Tony dijo, quiero tocar dos temas de Motorhead. ¿Quién sabe haz de espada? Y yo me mandé. Haz de espada y Kill by Dead. Y para mí está lindo tocar con Tony. Tenía ganas. Hace un montón le venía rompiendo las pelotas. Tony, ¿cuándo tocamos algo? Y esta vez lo agarré y lo cagué. Y así, guarda a todos los músicos que andan por ahí. Voy a estar tocando con todo lo que pueda. Jodasen. Así que uno tiene que hacer lo que quiera a esta altura del partido en la vida, así que bienvenido sea. Simplemente es la mención de recordar la fecha de nacimiento del mejor guitarrista de Sudamérica, como dijo B.B. King. Recordándolo acá en un tema, en uno de sus tantos proyectos y. Esto lo vimos en Satisfaction, musicales. ¿No? Era el lugar. Creo que sí. Que era en la 9 de julio. Bueno, preséntelo. Hoy no es hoy. Era con dos yankees, era. Espere que me acuerde. Porque yo no leo, porque yo trato de que mi cerebro funcione. Y no funciona. Pará, ahí va. Cri. No, bueno, lo fuimos a ver a Hoy No Es Hoy. Satisfaction se llamaba el lugar, que a la otra semana tocaron, por ejemplo, Los Redonditos Ricota. Pero como estamos apurados, vamos con el tema. Listo, vamos con Papo entonces. ¡Vamos! ¡Sí! We'll be right back. volvemos con la continuidad. Bien, ya estamos. Llegaron los invitados. Te veo disperso como siempre. Estoy buscando dónde firmaron antes para sacarlo. ¿Alguna vez para tacharlo y que... ¿En serio? No, ¿alguna vez lo enganchaste así? Diciendo, ¿Eso suena? ¿Eso suena? A ver. Prueben, probando. ¿Acá? Sí. Televisión también? Verdad es esto. ¿Eso también? Bueno, eso es señal entonces de que están los invitados en el piso. Estamos con Melodet. Bienvenido, buenas. Muchachos. Muchas gracias. Preséntense, por favor, que es la formalidad que exige el contrato. Mi nombre es Joaquín, guitarrista y cantante. Fernando, guitarrista. Con su voz y percusión. Bueno, la idea era charlar un poco con ustedes y que presenten esto que están haciendo, que se llama Melodet, y que nos cuenten un poquito en qué consiste, ¿no? Porque hacen versiones de temas, pero particularmente de una banda. Que sí, no, señor. Es cualquier banda. No, señor. Para aquellos que aman el metal y, digamos, la vertiente del thrash, no es una banda menor, es una de las bandas pilares. O sea, estamos hablando de Megadeth. Contame un poquito cómo surge la idea de hacer esto, ¿no es cierto? Con Consu nos conocíamos desde hace muchos años, nos juntamos a zapar con la guitarra acústica y nos dimos cuenta de que Megadeth era una pasión en común. Y bueno, la realidad es que desde siempre nos pareció que Megadeth, más allá de los punteos, los riffs demoledores que tiene un muy buen aspecto melódico, que no muchas veces se rescata. Entonces queríamos rescatar más eso en nuestras versiones acústicas, melódicas, estas canciones de Megadeth. Y así nació, digamos. Y después se sumó Fer, le agregó la cuota de virtuosismo a la banda, digamos. Después van a ver cómo toca. La descosa. Pero de movida arranca todo, me imagino, en la casa de uno, de otro. ¿Cuál es el segundo paso? Más allá después de que se suma él, ¿no es cierto? El segundo paso. En nuestro caso en particular fue las redes sociales. Cuando empezó toda esta cosa de Melodet, de las cosas acústicas, nosotros estamos un poquito cagados. Porque la gente, el ambiente del metal, ¿viste? No muy sabe radical. Cómo va a reaccionar, claro. Claro. Algunas personas son un poco intransigentes, entonces pensamos que no se me parece. Vos decís que somos insoportablemente tremendos. No, lo haces igual, ¿viste? Aparte es algo que nunca se había escuchado, o sea, nunca habíamos escuchado algo así nosotros. Un tributo acústico. Un tributo acústico específicamente no. Con todo respeto, creo que no hay. No conocemos al menos. Y no habrá. Eliminando el calendario de los demás. Bueno, pueden estar abriendo un espacio nuevo, chicos, también, ¿eh? Pueden ¿por qué estar no? haciendo punta. Precursores. Ojo, ¿eh? Podría ser. Por suerte, la gente reaccionó bien. Y ahí es cuando nos dio el envión, como para decir, bueno, esto va en serio. Y bueno, así es como empezó. Y después estamos tocando ahora mucho también, para que la gente nos conozca en vivo y en directo. ¿Y el punto de elegir el nombre? El nombre fue todo un tema. Hasta último momento nos llamábamos Acústides, que no garpa un carajo, ya sabes. Menos mal que tuvieron otra idea. No me acertado gusta ese nombre. Acertado el camino. ¿Puedo decir algo? Me parece que me no. Me parece que en... Y a último tu mamá no habla con vos. Practicarte las cosas. Fue un momento de oscuridad. Una laguna mental. Y de repente, no sé, estábamos con Consu barajando y le dije, che, Melodet. Y Consu dijo, sí, ya está, listo. Ahí está. Y ahí sí. Es que era, no sé, el nombre pegadizo. Dije, es el nombre ideal. Y además, como que se explica, Melodet. Mega, meloso, acústico, así que claro, refiere a las melodías, como para salir airoso de este bache. Sí. No, estuvo bastante bien explicado, ¿no? Ante todo honesto. Yo soy transparente cuando cuento sobre Mega. Sí, perfecto. Ante todo la honestidad. Y más honesto que ustedes interpretando los temas. Vamos así a arrancar de una, así, en frío, pum, de frente. Entonces, vamos a ver la honestidad de ustedes versionando los temas. Vos, antes de que arranquen, ¿eligen alguna etapa de Megadeth en particular para versionar? Empezamos, supongo, con la más fácil, si se quiere, que es con la medio de los 90. Entre ¿Megadeth fácil? No, bueno. Medio de los 90, pues es la etapa melódica. Más melódica. Que tal vez es un poco más fácil encontrar la vuelta, pero después nos animamos con los discos más anteriores, Healing, So Far So Good, Rust in Peace. Hace poco, de hecho, sacamos un EP con temas de Rust in Peace nada más. Así que... Creo que hace años no nos hubiéramos imaginado hacer Tornado of Souls claro. acústico. Y ahora es como que entró a la banda y dijimos, ya está, lo hacemos. Claro. Y ahora sí, es como una especie de chop suey de todas las épocas de Melo. Pero, de Mega. ¿Cuál es el criterio para desarmar el tema y convertirlo en algo de Melodeth? La idea es... Obviamente, ¿qué mantienen del original? O sea, el riff. Ante todo, claro, la siempre línea. La idea, como la palabra clave, es mantener. Siempre respetando la esencia. La estructura o como mínimo la esencia del tema. Ajá. Que si vos lo escuchás, vos decís, ah, esto es Megadeth. Distinto, pero es Megadeth, no es irreconocible. Generalmente partimos de la melodía vocal y tratamos de, bueno, configurar algunos acordes que queden bien, algunos arreglos, y así es como va quedando. Bien, bueno, listo, basta. No se habla más. dale, loco. A ver, ¿qué trajeron, muchachos? So much. con los botines de punta, ¿eh? Bien. Sí. Este tema es una sobredosis de melodía, así que realmente versionado en acústico y de la forma en que ustedes lo elaboraron, quedó redondito. Una versión muy linda. Ahora quiero que hagan She-Wolf. Apa, así de una. Bueno, mira, cobramos en dólares. Quiero ese riff. No, justamente en dólares. En acústica. Vamos a pagar en. Bueno, peso. Ustedes ya hace un tiempo que están laburando con esto. Están con su material subido en las redes porque he visto que se pueden descargar en el Facebook de ustedes. Está para descarga directa los esos temas que se puede descargar la gente. ¿Cómo los armaron? ¿Cómo los hicieron? Los grabamos en nuestro estudio casero. Los publicamos. El Mellow Dead Studio. Claro, claro. Exacto, Mellow Studios. Después lo publicamos en internet para que la gente lo baje gratis. Claro. Y de hecho, para los que no son de la vieja escuela como yo, que me gusta tener todo o físico, aunque sea descargado en la PC, a la gente le gusta Spotify. Estamos en Spotify también, para que nos escuchen en el celular. Y bueno, básicamente eso, la idea siempre fue hacer todo gratuito lo que publicamos. ¿Cuántos? ¿Qué son tipo EP? Una cosa así, ¿no es cierto? Son EP, empezamos haciendo varios EP, uh-huh, hasta 2014, que hicimos el disco Euthanasia entero. Completo. Y después hicimos una recopilación de todos nuestros EPs anteriores y fue solo un segundo. Un compiladri, digamos. Un compiladri. Compiladri. Un grande éxito. Éxito suena mejor, me parece. Totalmente. No, cambiemos el nombre. Compiladri no queda bien para presentarlo. No, por favor, busquémosle otra cosa. Suena medio. Es gratis. Es gratis. Hasta lo más grande lo hace. Es gratis. Sí, también. ¿Y qué tal la respuesta? Tributo a la H, ay. ¿Qué tal la respuesta con el tema de las descargas? ¿En qué sentido que la respuesta? Claro. ¿Se bajaron 4 discos o se bajaron 5.000 discos? ¿Son populares o no? ¿Entendés? Según las estadísticas podríamos ser millonarios, pero decidimos dejar la plata de lado. Ah, porque son re populares. Ah, claro, sí, mamá. Son re populares. Es por amor al arte. No. Se lleva, claro. Me refiero a que sí. Mira, honestamente, estadística yo no te puedo dar, por decirte algo, y no para agrandarnos, para nada, pero en Facebook tenemos casi 5.000 seguidores, así que más o menos un 70% que se habrá descargado todo, no sé. ¿Cómo no? Mirás todas las semanas si hay más. Es más, los 5.000 están acá porque los tengo dentro de mi celular. Más o menos. Pero la respuesta en cuanto, si más allá de los, ya sabemos, esos que son radicales y que te pueden bardear, sí, simplemente sí, por hacer un... Que seguro que son más argentinos. Que lo sí, son, obviamente. Sí, obvio. Pero... Es más, tenés vecinos, ¿no? Que dicen... Un poco de lo que te dicen, de tus comentarios a favor y del resto del mundo, o sea, ¿qué respuesta tuviste? Muy buena respuesta. Y una importante. Y una importante sin, sí, que con ese, lo demás sin minimizar a todos los que nos han dado palabras. Pero a eso iba. Desde 2012 creo que David Ellefson, el bajista de Megadeth, nos viene apoyando, diseminando, wow, difundiendo. ¿Con dólares? No los invitó. O sea, por ejemplo, si viene a tocar podría decir... Loco, subí, hagan un como tema. Como ese día de Metallica que tocó esa cosa rara con instrumentos callejeros. Claro. El chico de Paraguay. Sí, Megadeth. Sí. Seguro, no pierdas. Desde acá mandamos un par de muchachos a presionar. Pero creo que la parte positiva es lo que ustedes sembraron y que cuidaron su quintita y que fue creciendo. Sí. Está bien encaminado, por lo menos. Sí. Y la verdad que fue fantástico. Ellefson, que es un tipazo. Y bueno, Mustaine, no sé, tal vez todavía no lo he escuchado. Claro, porque Mustaine no te puso me gusta, es un mal tipo. Ellefson te puso me gusta, es un mal tipo. Y bueno, no sé. Igual no creo que si uno está escuchando y no te venga siguiendo, el otro no se esté enterando. No, ojo que... Hablando de Mustaine, no sé, hablando gusta, de... No pero sé. Hablando del Colorado, no estamos hablando de... Pero Mustaine sigue las redes. Es un sigue paranoico redes, no es un... así mal. Mustaine sigue las redes, no es un tipo claro, que está ajeno a todo eso. No, pero por no eso hace te mucho... digo, tiene mucha participación, mucho opinión, no es polémico. No hace mucho... que él mismo lo posteó en sus redes, encontró unas tablaturas de, no sé si ustedes lo leyeron, encontró unas tablaturas que estaban mal transcritas, sí. Entonces él escribió a la persona que había subido esa información, sí. Le dijo, no, eso está mal, así no es. Wow. Y al otro día le pasó él las postas, digamos, ¿no? Ah, la transcripción, o sea que eso evidencia que el tipo... Lo hiciste mal, hacelo de nuevo. Exacto. Te involucras. Mejor que no, ¿no? Ponele eso, claro. Está bien. Así ha sido así de terrible con todos sus músicos en toda la historia de la formación de Megadeth. Totalmente, vos decís que no estás siguiendo al otro, que te está siguiendo, está reenterado, mira. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, le has tirado un pequeño, una presión más a toda la que tenía, pero bien, gracias. Me tendría que haber callado, perdón, chicos, disculpen. La sinceridad mata. Ustedes tienen, obviamente por ser fan de Megadeth, han escuchado toda su discografía, tendrán sus favoritos, así que vamos a escuchar tu favorito, por ejemplo. ¿Mi disco favorito? ¿Tu disco favorito, el que más te gusta repasar? O Euthanasia me gusta mucho y Cryptic Writings también. ¿Por allá? Y para mí, Cryptic Writings, por el tema de que es como que mezcla todos los estilos de la banda hasta el momento. Ajá. Un poco melódico, un poco trash. Claro. ¿Y qué hacemos con los otros 20 discos que grabó el Colo? ¿Los tiramos? El primero me gusta a mí, porque no se vendieron. Por ejemplo, el último álbum. El último álbum. Distopia. Claro, loco. Distopia. ¿A Consu le gusta? ¿A Consu? Está bueno. No, no, a mí la verdad que no me gusta. Yo recuperé la esperanza con Megadeth con ese disco, ¿no? Ya la había perdido hacía varios. ¿Cuál fue el último que te gustó y que después no? Ah, porque nosotros tenemos un favorito polémico. No, no, no, no, lo, no lo digas en vivo, no lo digas en vivo. No, no. Chicos, esto es radio, están escuchando. Obvio. Si no es Mufa, una cosa así, ¿no? Porque viste que empiezan, no, boludo, nombraste. Y a mí no me importa. Yo voy a decir, voy a nombrar todo. ¿Qué querés? Te lo digo. Yo tuve ahora, la fortuna. Mal. Tuve la fortuna de conocer a todas las bandas desde su primer álbum, o sea, tanto Anthrax, Mega de Metallica, Slayer. Entonces. No aclaré que somos viejos. Fui siguiendo las carreras de esas bandas y la evolución y disfrutándolas y recontra disfrutándolas y después con la posibilidad de verlos en vivo. Pero cuando después de Euthanasia no pudieron superar, para mí ahí no sé qué le pasó al Colo. ¿Euthanasia te gustó? Sí, muy distinto, muy lento. Para mí fue lo más completo. Para mí fue lo más completo. Por ahí no fue ese tan pesado, bueno, claro, y tan trayero como todo lo demás. Claro. Pero fue lo más redondo, mezclando este tema de las melodías y este tema de los sonidos bien power. Para mí fue lo mejor que hizo Megadeth. Sí, disfruto tanto del primer álbum como el de Euthanasia, pero claro. Rikes, no sé, ¿qué te pasó, muchacho? Encima las declaraciones. Bueno, había dejado la falopa o había empezado. Se hizo una de la dos, ¿viste? Ese es el tema de consumir drogas en exceso. Y después para mí no. Me contaron. Le vino a encontrar la vuelta para mí en este último álbum. Endgame no te gustó. Y para mí fue el cajón, que tenía en la pieza de cuando era adolescente y sacó todos esos demos, no, pero esos en serio. Riffs que no metió ningún disco. Hizo eso en serio, ¿eh? El tipo se puso a escuchar cassettes hace 20 años y. Sí. Bueno, pero, hubiera donado un poco a la movida de acá, con uno, no, uno para mí. No me cerró como disco, no me cerraban los temas, qué sé yo, bueno, no sé. Cada uno tiene su manera de escuchar. No a escucho, mí me gusta el 1 y el 4. No como un contrafanático, no como un enfermo de la música, esos puristas que dicen, no, la guitarra, esto, acá, qué sé yo, el arreglo, la melodía. Yo lo escucho, si me gusta, me gusta, y si no me gusta, no me gusta. Y no me gustaron. Pero no, Distopia me pareció una cosa impresionante. Y cuando un disco lo escucho de principio a final, es una buena señal. Claro. ¿De ese último material ustedes también tienen algunas versiones o solamente están ahora? En versión demo nada más, pero todavía no grabamos nada. Bueno, listo, muchachos, sorpréndanos entonces con la próxima pieza, música. Una pregunta para hacer nada más, ¿qué tocamos? Dos, tres, ¿hay cuatro. Para dos temas más hay tiempo? ¿Usted, lo que usted quiera, además. Chicos, arranquen. Usted puede centrar al muchacho allá, pobrecito. Bueno, pedido. Simplemente Consuelo, por háganla favor, más rápido, que no pasa nada. Queda ahí afuera, queda un. No, no pasa nada. Su pedido del locutor. El tiempo apremia. Con She-Wolf. Esa. Es bastante distinta a la original, ¿eh? La cabeza abierta, por suponía, favor. Lo suponía. Somos todos oídos. Mother of all that is evil. Her lips are poisonous venom. Wicked temptress knows how to please. The priestess roars, get down on your knees. The bones of the enchantress. Spellbound, searching through the night. Howling man surrenders the fight. The fight. While looking on lasting eyes, savage fear in you arise. Teeth of terror sinking in the fight of the she-wolf. While looking on lasting eyes, savage fear in you arise. Teeth of terror sinking in the bite of a she-wolf. My desires of flesh obey man. The lioness will enslave me. Another heartbeat than my own. The sound of claws on cobblestone. On stone. While looking on lasting eyes, savage fear in you arise. Teeth of terror sinking in the bite of a she-wolf. Stalks you in the night. Beware the she-wolf and abide her mystic lips till only lies. Beware what stalks you in the night. Beware the she-wolf and abide her hidden will to kill in disguise. Concentrado escuchando, muy buena versión, me gustó. Nada reemplaza al increíble riff que tiene ese tema, que para mí es el último riff que compuso el Colo en los últimos 20 años, porque es impresionante. Pero jodido, muy bien. ¿No? Si me lo cruzo en la calle, lo saludo y le digo, muy bien, muchacho, están en la senda correcta. Está bueno ese tema que hiciste. Christopher claro, Alexander desde Uruguay manda un comentario que dice algo así como muy buena la conversación. Ricardo Lazo también una masa y manda saludos. Muchas gracias. Agradecemos a aquellos que están conectados y escuchándonos. En realidad eligieron una banda... un poco, no sé, podría haber sido Iron Maiden, quizás no hubieran, no sería tan conflictiva, pero Megadeth en particular, por la gente acá como sigue, sí, porque hay versiones medias extrañas como... Cannibal Corpse sería jodido, la verdad. Claro. No, pero en ukelele, ¿escuchaste Cannibal Corpse en ukelele? No quiero. No, pero después te lo paso. Sí, hay cada después cosa, tipo. Tenemos a nuestro amigo Gadea con la gaita y el... Ustedes están presentándose, ¿no es cierto? Después le digo. Sí. Justamente hablando del ukelele, tocamos el domingo 24 de marzo en Ukelele Bar. Muy bien. Pero vos calaste como te dimos el pase. Calaste como te tocamos así, el pase de Román, así. Esto no es gratuito. Esto está estudiado. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? Pasó el libreto. Avenida Juan Bejuto, 6765. Así que los esperamos. Domingo 21 horas, gratis. Eso es muy importante. Gratis. Eso es importantísimo. Eso es importante. Yo te digo, pero págate una birra a los tres. Págate una birra a los tres, mínimo un algo. Lo importante empanada. Es si la birra es gratis. La birra en, ¿cómo se dice? Bueno, en frasco y la empanada. Es espectáculo no sé gratis. Claro. Gratis. Todo encima no se puede. Un ebrio. ¿Qué te va a decir un ebrio? ¿Qué te dio un ebrio? Puede ser a la gorra. La gorra. Como se hacía antes. Va, claro. Como se hace en el teatro. Nosotros le hemos robado, digo, hemos tocado a la gorra. Ustedes es bueno. Presentando este material y presentándose ustedes como Melodeth, ¿solamente lo hicieron acá en Capital o lograron presentarse en otros lugares? También, Fer, estuvimos en Morón hace poco. Estuvimos en provincia. En Quilmes. El Conurban, dígalo así, el Conurban. El Conurban. ¿Qué pasa con el Conurban? El Conurban. Pero hay que decir que en serio, en provincia hasta ahora hemos encontrado el mejor público, son muy... Y si se va más para la provincia, y un poquito más mejor, más mejor, exacto. Por supuesto. ¿Ustedes es esta formación o tienen algún agregado más, otro músico más para cuando no, hacen? No, en vivo somos esta formación, para el vivo. Nos gusta este sonido más íntimo, si se quieren. Claro. En estudio sí nos gusta hacerlo más producido, más... Porque tienen una batería ustedes ahí en el material para descargar. No pasa nada. Es el EP acústico. Pasó de ser acústico a ser un poquito más pesado de la historia. Claro, está bueno. Rastimbis era complicado. Valía la pena. Sí, sí. Ah, ya que lo mencionaste, a ver alguno de los complicados. Upa. Tenemos. Tornado, te diría, ¿no? Tornado fue todo un. Ese sí fue 100% acústico, que lo hicimos sin distorsión, sin nada. Tornado. No, bien, bien, porque claro, ya. No hace falta descubrí... más presentación que esa. Es un brain tornado. Ya descubrí que ustedes haciendo la versión de She-Wolf, haciendo, llamándose Melodeth, que está la cuestión, digamos, en el aire así, todo el tiempo, en la cabeza tenés, porque escuchaste 100.000 veces el tema original, claro. Lo tenés, y obviamente la letra, cómo armonizan las voces y el detalle del arreglo y todo eso, queda. Cierra el combo. Así que acá entre el jurado, entonces. Tornado. Yo voy a levantar acá un número. Claro. Bueno, gracias por venir. Son tremendos estos pibes, por favor. Pero no nos dio el dinero para los números, así que. Van a tener que hacer otro tema para ver. Todo suyo, doctor. Disponga del aire. ¿Un tema más? Dele. Los que ustedes dijeran, dijeron que uno se tenía que ir, por mí que se quedó. A las 12 de la noche nos tenemos que ir, chicos, así, menos 10. Las calabacitas. Who's to say? gracias. Muy bien, felicitaciones, muchachos. Muy buen laburo se tomaron ahí en versionar, en darle forma a grandes clásicos de la banda, que no es menor. Me alegro que sea muy digno el laburo de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Y que hayan venido acá, sí, totalmente, al café de la gente. Y mi celular no está funcionando. Esperen un segundo, porque tenía mensajes y la cagué. Así que mira. Ah, ¿qué pasó? Se apagó el mío también. Se cayó Facebook. Cayó Facebook. No se olviden que esto se basa en redes sociales, muchachos. Así Juan Tracer Fontana. Esto funciona de esta manera. ¿Qué me está haciendo? ¿Un horario? No sé. No, ellos son. No, ellos lo manejan. Cuando usted diga. ¿Cómo andan ustedes de horario? Como el señor Díaz. El tren, ¿a qué hora sale? Lo que quieran, ¿eh? Y falta que él le pregunte a ella y ella pregunte para acá y así todos se preguntan la hora. Nosotros presionamos por otro tema, así que está en vos. Yo estaría bárbaro. Sí, mientras el. Mecani. Se acomoda. Toca Mecani. Te recabé. Lo hago, ¿eh? Pedile destrucción, ¿eh, papá? Ah, destrucción. Toca destrucción. ¿Y algún tema que les guste de todo lo que tocan, de todo lo que han logrado sacar, que de verdad digan, es este el tema que estamos re conformes con cómo nos sale? Este de recién. Para mí, este de recién. Sí, porque tiene un laburo en particular y. Y durante mucho tiempo nos pidieron y casi en joda nos decían, toca Tornado, como sí, que no vamos a poder hacer. Claro. Toma, ¿eh? Así, Choca Tornado. Esa es la actitud. Uno que sale muy bien y que es muy lindo es Countdown to Extinction también. Eso estaría buenísimo escucharlo. Opa. Bueno, espérenme un segundo. ¿Qué toca? Espera. Countdown podría ser. Claro, Eutanasia es verdad. ¿Por qué querés quedar bien? Tenés que quedar bien conmigo. ¿Por qué tiene que quedar bien con vos? Pero después, esperen un segundo que tengo un mensaje. Claudio Astroboy, si lo conoces, ¿se acuerdan? De Lady Macbeth. ¿Por qué? Si son jóvenes. Usted, no, porque dice, no solo los bien vivos compartimos fechas, son buenísimos. Lo único que dice hace que los temas de Mega sean buenos y entretenidos. Es muy astro. Ya lo sabemos. No, sí, te queremos astro igual. Hace poco fue que compartimos fecha con ellos. Hace unos meses. En diciembre, por ahí. Así que les mandamos un saludo y gracias por el comentario. Lo que él quiere esconder que tocó, como era, con Frank la banda un día, pero después lo quemamos. Yo lo vi, así que todos lo hemos visto. Que un día decís que no guardamos todas esas grabaciones, no, porque si no lo hablaba. No hablaba. Solo cantaba. Bueno, vamos a escuchar algo de Eutanasia, ¿no? Aparte de esa fecha que tienen agendada. Ah, tienen fechas. ¿Qué otra más? ¿Tiene alguna más así? A ver, la más próxima es esa, ¿no? Sí, y después recién dentro de un mes y pico. No importa, diga, porque el heavy es medio vago. El programa de Claudio, vamos a estar en directo. Es verdad. Ah, muy bien. Fin de abril. La próxima es la del domingo 24 de marzo en el Bar, Avenida Jorge Justo, 6765. Exacto. Y ya después lo que mencionaba Fer es fines de abril, 27 creo de abril. 27 y 28 tenemos un doblete ahí. Así que, sí. Pero vamos a estar para el aniversario. Bueno, ustedes saben, tienen las páginas de Café Metal Fecha, Café Metal, para subir todos los videos en Café Metal Videos. Muchas gracias. Agradecemos que se ya les robé un par. Para presentar la banda, regalarnos estos minutos de disfrute musical. Gracias, muchachos, por todo esto que hacen, que está muy bueno. La mejor. Y ahora yo voy a hablar con el Colo a ver si les da bola. Esto no puede ser. Un me gusta como para que. Después lo llamo a Dave. Saquen 15 temas más. Le vamos a taladrar las redes sociales. Le mandamos. De verdad. ¿Con qué vamos a despedir entonces? Pidieron entonces un tema de Eutanasia. Vamos con una gema de ese disco. No sé si es tan conocida. Addicted to Chaos. Amo ese disco. Es todo, de punta a punta. Claro, sí, es un clásico entero. Si te gusta Megadeth y no conoces ese álbum. Claro, tal cual. Es porque sos fan de Metallica. Es porque sos fan de Metallica. Es una de las muestras que no hace falta ser veloz para ser power. Quiero que antes de que arranquen, aprovechen para si querés algo más para agregar y hacer la despedida final, así ya cerramos con este tema. Entonces. Y saber dónde los encontramos en las redes sociales, por favor, díganos. A ver, adivinen. Cuéntenos. Antes que se caigan de nuevo Instagram. Para que se caiga Instagram. Cuéntenos. No, por mi parte, nada más agradecerles por la onda y por invitarnos, en serio. Muchísimas gracias a los tres. ¿Y dónde nos pueden encontrar? En Facebook, nos pueden encontrar en Instagram como Melodeth Argentina. En YouTube también, si nos quieren escuchar allá y mirar nuestros videos en vivo, los shows en vivo. Como ya dije antes, en Spotify también. Y me estoy olvidando de algo. En Twitter está medio muerto, ¿no? Pero bueno. ¿Quién usa Twitter? No, verdad. Se sostuvo. Twitter es para mala onda, ¿viste? Pues subiendo, a la cacha a tu madre, te dice. Por lo menos Twitter no se cae. No, pero es una porquería Twitter. Algo se putea, ¿no? Es muy cholulo Twitter. Instagram me gusta más, poner una foto, venía a vernos, anda acá. Es algo, cuando ya te están estirando los temas, ¿viste? Ya superan los, no sé, 30 segundos, ya me rompen las pelotas. ¿Quién salió una parte del tema? Bueno, así entonces nos despedimos a los Melodies. Melodías de Megadeth en nuestros oídos. Vamos. Adelante. Un tema hermoso de Megadeth. www.oxiradio.com.ar. Segunda hora de programa, entonces. La cortina es de la banda Cabrío de Chile. Este, el tema es 20,000 tons, 20 toneladas, ¿no? Así es. Y es material que, bueno, habíamos publicado el otro día que se comunicó el CEO del sello Toxic de Suecia. Qué bueno, para, qué buena ese, esa iniciativa que tiene la gente de Toxic. El material que estaba editando. Y bueno, vamos a ir mechando así con cortinas, pasando temas, subiendo al Facebook. El material que este sello está promoviendo, editando y difundiendo en el mundo. Este, lo que escuchamos anteriormente fue Onslaught, la banda inglesa. El tema es Un día perfecto para morir, A Perfect Day to Die, de su nuevo trabajo, que no sé en qué punto está, pero la verdad que está muy bueno, muy, muy bueno. Hay muchas bandas que nos están escribiendo, que vamos a ir pasando, y hay un par que vamos a pasar ahora. Primero, yo creo que primero vamos a cumplir con la banda que te dio el demo a vos, los muchachos de Plegaria. A las 23.09. Llegó Luisa. Sí. Plegaria había, es una banda había de mucha gente. Zona Sur de Buenos Aires. Aires. Había mucha gente. ¿Él a mí o yo a él? La banda, la banda que me han dado el demo. No tengo ni idea qué monería está haciendo. ¿Esto es Café Metal? Exacto. Pobre Luisa, ya tuvo dudo que no la dejaron hablar porque había gente cantando, que está muy bien. Estos son los chicos de Quilmes, que me han pasado su tío, que hace a la vez de medio manager, medio... Así me ha pasado. No, su... hace o no hace de manager. Claro. Porque vos viste que dice. Hace o no hace de manager. Nadie es este medio homosexual. Claro. O sos o no o sos. Sos o no sos. O te gusta o no la te gusta. ¿Por qué no? Medio homosexual. O sea, la puntita es medio homosexual. No, claro. No. No. No. Es del todo. Ya de vuelta estás puesto. Es gusto, eso es gusto. A lo sumo, volvés y decís: está bien, no me gustó, pero no. Luisa, todo. ¿Usted de sexo o nada? ¿Cómo extrañaba estas horas? Bueno, estos chicos son de Quilmes, Plegaria, ¿verdad? Sí, tenía algo de info, pero vamos a escuchar. Después la buscamos, veníamos, pero primero ponemos serio, el tema por las dudas. Resistiendo al mundo, el tema es un demo de que está de buena factura, lindo, buenas composiciones, lindo para escuchar. Suena entonces. Y después quiero que Ale diga, ¿qué le vas a acordar? Plegaria. Dale. We'll be right back. Bueno, entonces ya cumplimos con Plegaria, que nos acercó su material. Y ahora al toque le quiero pegar otro tema, así no bajamos. Igual yo quiero decir algo antes. Dígalo. Que nos manden material, chicos. Nada, muchas veces recibimos mensajes. Recibimos mensajes de ustedes, les puedo pasar con mucha humildad, que está bueno y se agradece el respeto, pero no tengan miedo. Si nosotros, justamente, uno de los principios que tiene Café Metal, y es uno de los motivos por los cuales me encanta estar haciendo esto, es que lo bueno es abrir la cabeza y poder decir, uy, fíjense, a ver esto, que y fíjense esto, a ver, en que Café me están mandando, Metal, no solamente lo que yo quiero. En Café quiero Metal Videos, que por hoy, por ejemplo, hoy subió Sergio Nieves, ex bajista de Dax, subió su nueva banda. Es en vivo, todavía están grabando el material, pero para que vayan viendo y se den un ex Dax, que eso siempre es importante. La otra banda que escribió también la semana pasada, que vamos a pasar ahora, se llama Cabrero, son de la zona oeste, más exactamente de la localidad de Merlo. Hacen un death metal melódico y vamos a pasar un tema de su álbum. Se murieron acá toda la parte electrónica de Redes, acaba de morir, así que la información quedó perdida ahí, pasa por no imprimir los textos. El tema es El Camino Hacia el Final. La banda es Cabrero, nos escribió, así que sigan el ejemplo de los Cabreros. Vamos, muchachos, Cabrero. era entonces Cabrero. Desde Merlo, el Conurban. El Conurban. Fechas. Hay algunas fechas. Cristianas no, por favor, ¿eh? El domingo se celebra Irlanda, es San Patricio en estos días, así que birra, muchachos. El sábado está, ¿no? La fiesta. Tenemos el mañana. El sábado es en Avenida de Mayo. Claro, Avenida de Mayo, exactamente. Sí, por el caviar ya arrancamos ayer nosotros. El domingo, Buenos Aires celebra Irlanda, eso, San Patricio. Sí. Entonces el domingo a partir de las 12 en Avenida de Mayo y Chacabuco. Bueno. Es una fecha del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno. Pero vamos allá donde se arma Quilombo. Ahí está a Reconquista, sí, a 25 de mayo, allá. Claro. Es, y sí, al Bárbaro. ¿Tenés Quilombo? Al Bárbaro. Andá a mi barrio a las 3 de la mañana. ¿A dónde? Ahí tenés Quilombo. Totalmente. No, bueno, pero eso ya no es Quilombo, eso ya es Beirut. Bueno, pero hablando de la fiesta de San Patricio, estruendos y Raise My Kilt en la fiesta de San Patricio, mañana a las 23 horas en Yupis, Videla 338 Quilmes. A ver, saludo a los chicos de Raise My Kilt. Real y Neurus en Morón, mañana a las 22 en The Wall Pool Ambar, Larralde 990, Morón. Morón. Morón, así es. Sobre tu ceniza, full show y invitados. Misa Negra, Bolo e Infausto, mañana a las 22 en The Other Place, Gascón 104, Buenos Aires. Cornell en vivo junto a Jimmy Rip, o sería Jimmy Rip y Cornell. Chris Cornell está muerto. Claro. ¿Vivo? Está ponele. Muerto, sí, Chris, sí. Cornell. Chris Cornell. Dice que ahora lo suicidaron. ¿Vos decís? Claro, no, que lo suicidaron. Claro que lo suicidaron. Como Natacha Caí. Esta es Natacha Caí. Caí, Natacha Caí, como Sergio. Organizada por Juan Salaverri, a quien le mandamos un saludo gigantesco. Dale. En Hair Music mañana a las 21 horas. Álvarez Tomás 1078. Sociedad Alcohólica, ¿lo tienen? ¿La tienen? Sí, Sociedad Alcohólica en Buenos Aires. Esto es en Museum Live, mañana a las 20 horas, en Perú 535. Lindo lugar, fui a ver a Steve Harris ahí, así tremendo. Que es lindo lugar. Aparte es una re banda. Además, después, Alcohólica. Claro, eso, y después te podés tomar una cerveza y ver extranjeras. Y estás en San Telmo, en pleno despelote. San Telmo, en Museum, en Perú 535. Hola, Van Pel, le tenés que decir así. ¿Qué haces, Van Pel? O Van Buiten. Van Buiten. Totalmente. Bueno, están los chicos de Antidemon en Isidro Casanova en Montana Bar. Mañana a las 19 horas en República de Portugal 3214 Isidro Casanova. Sí. Y tengo una fecha más para mañana. ¿Qué más? De mi amigo Mariano Slayman. Sí. Mariano Soul Band se presenta en Gorriti 5520. Ciudad de Buenos Aires, a las 23:30, tremenda la voz de Mariano. ¡Tremendo! Dice el chileno. Argentino. Tengo algunas más para. Sí, dele, mientras, porque el otro fue a mear, así que. ¿Cómo fue? Hay que remar que. Remamos en pis. Hay que remarla. Hay que remarla. La gente de Guanerges, Festival Solidario 2019, se presenta el sábado a las 19 horas en Greens Live Music, Lope de Vega 2542, Buenos Aires. Las bandas que los acompañan son Consumado, Vuelven a Ser y Voz de Estruendo. No Guerra. Black Metal, me imagino, ¿no? Sí, ¿no? ¿La qué? Ponele. Black Metal, ¿no? Sí, para mí es todo hard rock. No, banda, eso es banda white de, metal. No hay banda podrida. Metal. Para metal nuestra cristiano. Gente que escucha cosas podridas, ¿no tiene algo? ¿Le suena No Guerra? ¿No Guerra? Sí. ¿Sí? Bueno. Sí. Los chicos de No Guerra se presentan en el teatrito. Con desgano, pues. Sí. Sí, ponele. El sábado a las 19 horas, en la calle Sarmiento 1752. Amigos invitados, hermanos de sangre y fisión nuclear. Taking Back Sunday, un único show en Argentina de esta gente. Taking Back Sunday, tocan el sábado a las 19 horas en The Roxy Live, Niceto Vega 5542. Es una producción de Noise Ground y MTS Producciones. Bandas invitadas, Seven y La Victoria del que Pierde. Los ¡qué lindo que es perder! ¡Ahora seguimos nosotros! Voy a poner un tema. Este es... ¡Espere, espere! Tengo... ¿Pero escuchas? Presente, Facu. ¿Qué? Si tiene como una cosa así... No golpee más el micrófono, por favor. Me lo van a echar a usted. Yo no voy a nada. Como una cosa que se llama... el café tratando de entrar en diciembre a Épica. No solo gratis, sino sacarse una foto con... Simón. Y no morir en el intento. Y no morir en el claro, intento. Entonces, totalmente. Esto es todo dedicado a mi amigo Carlos Zárate. Carlitos, te vamos a invitar a la radio. Carlos, no sé, pero no importa. Carlos, vos sabés. Pará. Vos sabés de mi amor por Simón. Carlos. Hace muchos años soy fan de Épica. Soportando en bandas de death metal como he tocado, que me digan, Blando, ¿te gusta eso? Hay una chica. Pero yo fiel, siempre adelante. Y estoy buscando ese 29 de octubre, que van a hacer ese hermoso disco de Sign Your Universe. Quiero mi entrada. Estoy por llorar, Carlos. Te dedico todo este amor y este tema. Que bueno, acá elegí uno que no canta Simón, porque si no mi corazón no va a funcionar más. Adelante con Épica Incentiva. Dicen que Cristina viajó a Cuba para ver si Florencia no está embarazada de Maradona. Si usted nació entre el 81 y el mes pasado, no, y hace 9 meses. Padre Diego. Che, pará porque yo nací en el 96. Mirá, te veo parecido. No tenés rulo, no tenés rulo. Yo pará que yo nací en el 96, bro. Bueno, simple, pero viste que eso cuestión tiene que ver con los genes de no solo del padre, sino de la madre también. Exacto. Así que pero no, sabe. No, dudo que haya ido, haya el Diego haya andado por Claypole. Por Claypole. Sí, no lo dudo. No, no, sí, fue en cualquier lado. Que duro, sí. El Diego debe haber andado. Donde hay un techo amarillo, él está ahí. Ya, está ahí. Nos jodamos. Donde hay un techo duro, espejado. Peor todavía. Donde hay luces, sí, vale, vamos, vamos, vamos a hacerla corta. Corta y al pie, como se dice. Escúcheme, acá hay una cosa que quiero decir que no viene al caso, pero me gusta. Se cumplen 23 años de la batalla Campal en La Valle y Florida por las entradas de los Ramones. La tapita de Coca-Cola. Eso es increíble. Efeméride. Porque como, viste, a veces te dicen, che, no dicen efeméride. Bueno, acá tenés. No, para qué si todas las radios lo dicen. A ver, ¿para qué vamos a repetir? Sí, no sé. No, yo creo que tenemos que aprovechar esto para escuchar música y Luisa, ¿qué hora y pasarla es? Bien. 11:36. Es la hora 23. Desde que fue la manifestación de 36. No la manifestación, sino la represión a los artesanos ahí, sí, en San Telmo. Una vergüenza. Y la imagen esa que se que circuló por todas un las redes. Un policía toquetón de, encima. De un policía sacado en anabólicos. Y en falopota. Agarrando de los pelos a una mujer. Nada más que me hace destilar otro. No fue. Así que vamos a escuchar a Desploited, esta banda inglesa. Totalmente. Y sabes cuánta falta haría muchísimo más de eso, sí, acá y en más este momento. Aquí, espacio a la mesa. Perdón. La mesa que no la tenemos que pagar. Yo solo pido. No tuve la posibilidad de estar en esos momentos que suceden esos hechos, pero muchachos, un poco de solidaridad con el reprimido y saltá, loco. Pegá al rati en la cabeza, que no pasa nada. Vas a ir en cana 12 horas, no pasa nada, 10 horas. Te vas a comer 5 o 6 palazos, pero bueno, vas a ser como el café para tener 20 años para contarlo a tus amigos. Claro. Police shit, vamos con Exploited y. Tira basta, piedra. Loco. Basta, trolo. Policía de mierda, tómensela. Fuck the police. Hincha de Platense. Yeah. Bien, está sonando ahora Enforcer, esta banda sueca. Sueca que de repente ahora todos aman a Enforcer. Die for the Devil es el tema que suena. Y acá vamos a hacer la sección Café Metal porque vamos a charlar. Vamos a charlar sobre este. Anda tirando un poquito la versión en castellano. Tirá. Este tema lo sacaron en castellano. La base, se la música, mucha gente, mucha gente se quejó de la letra. La verdad que la gente, ¿por qué se queja la gente? Por las letras, dicen que la gente se queja de lleno, porque es gratis. Todo. Poner un impuesto a la queja y vas a ver que se queja más. Se queja porque muy malo. Sabemos de todo el santo tiempo, somos expertos en absolutamente pero todo. Pero por supuesto, yo soy. Pero eso es un problema del argentino, ¿no? Totalmente. No, no, claramente. Decís, puta madre, ¿por qué no viene el calor y que el verano y odio el invierno? Invierno. Hace calor, te cagás de calor, decís, pero la puta madre de ese calor, ¿por qué no viene el invierno? Y así venimos. Que la gata flor. Sí, a ver, sí, somos la gata flor. Escuchemos un toque en castellano. Claro, ¿eh? A ver. Este dolor, hoy verdad sin descifrar, de un oscuro rumor, y por la senda de Lucifer, me guiaré, porque en lo oculto veo la luz. ¿Cómo dijo, amigo? Queremos escuchar. ¿Cómo fue? ¿Que se parece a Ariana Proye esto? Ariana Proye en un tono más alto. En otra nota, totalmente. Bueno, vamos a decirle a Manuel. No sé. La gente se quejaba de la letra que decía su tanto infantil. Las Ariana Proye suenan mejor. Pero hacer la traducción literal. ¡Satanás! ¡Mole ya! Die for the Devil suena como, qué cool, mirá. Oh, the Devil. Y muere por el diablo, ¿entendés? Pero es algo que lo digas en mexicano. Es, muere por el diablo. Y ahí sí, ahí regalo. Mierda, no, el cubano. ¿Dónde firmo? Mira el diablo. De aquí. Pero tira ¿qué la sentido bola. Tiene hacer una versión en castellano del mismo tema que vos? Porque quería cantar en castellano. Practica el castellano. Para el próximo álbum de los Enforcer, que lo van a hacer formal, todo en inglés. Simplemente hicieron de este tema, no sé, a modo homenaje, tributo o lo que sea. Por la gente que lo banca en Latinoamérica y está muy bien. Está muy bien. Es un, no sé, es un. Acuérdese de la de Queen. Yo porque soy argentina y me quejo de todo, nada. La banda amiga de Dani. Thunder Mother le hizo. No, con las Thunder Mother no, ¿eh? Pero la hizo en castellano y bastante bien. Bastante bien. No se le entendió una parte de una chota, pero. Suena bien en castellano. El translate de esto. Suena muy de 15 años. Perdón, no canta. Queen cantó las palabras de amor. Y este, Bon Jovi. La cama de rosas. Y las minas fueron todos. Horrible. ¿Usted fue? Horrible. A ver la Bon Jovi. Cantando cama de rosas. Con una orden del juez, sorry. A ver un toque más. Con una, primero cantando cama de rosas, así. Cama de rosas. Simplemente era eso. Me gustó. La sección de Café Metal. ¿Es flojita la letra? Vamos a decir, ¿es flojita la letra? Bueno, sí, es tontita. Muy bien. Ahí tocaste un punto. Vamos a analizar todas las letras. Y no. Ahora sí vos me decís. Flojita las letras. No, bueno, pero por eso las de Motley Crue. Hay letras. Somos santos y pecadores. Hay letras que en inglés suenan de una manera, más allá de que vos puedas entender inglés por fonética, y que vos las traducís no al castellano. De una manera. Y son un asco. Suenan como tienen que sonar, porque está es bien, el idioma pero la de fonética ellos. Del inglés es una cosa nosotros. Y la fonética del castellano es otra. No, pero y si apartamos desde la base. No, olvídate. Una canción en inglés. Es una cosa. Exacto. Es una forma directo. Y bueno, exacto. Ahora si la pasás al castellano es otra cosa. Exactamente. Diferente. ¿Qué es lo que pasa acá? Que suena una cosa como muy infantil. Por eso te digo, si vas a hacer una canción en castellano, haz una canción original en castellano. Yo creo que también no traduzcas una que tenías un en inglés para hacerla. Eso es lo que digo. Es un truco de Enforcer para que la gente no se dé cuenta que el estilo de ellos fue más para el hard. Va para el hard rock. ¿Usted dice eso? De Crue, es que muy 80 la música. Ni siquiera. No está mal el disco tampoco. Me gustaba más antes. Motley Crue era más pesado, disculpame. Motley Crue es la mejor banda así de hard rock, glam o lo que sea. Es Motley Crue. Obviamente. La demás, no sé. No conozco. Había una que era muy fea. Dos fechas pasaron. Muy fea, esa es Nelson. Nelson era muy feo, Nelson. Eran dos rubios rubias. Ice Fest. Sábado 21 horas en el Emergente Bad. Se presentan los Oscured by Shadow, Psycho Side y Alma Arcana. Sábado 21 horas, el Emergente Bar. Lorien y Azeroth se presentan este sábado a las 21 horas. Perdón. ¿Cuál? Hay mil fechas. Sí, fíjate. Pero tiene un montón. ¡Qué bárbaro! Tiene un montón. Bárbaro. Hay algunas que hay que empezar a prohibir, ¿eh? ¿Por qué? Voy a llamar a... Y hay varias bandas que hay que cortar. Nada, me cortaste cortaste. Plan 4, Storner. Y en la verdad, en Va de Nuevo Rock, sábado 23 horas, en Va de Nuevo, Avenida Perón 1372. Ruidos Varios 2, sábado 23 horas en la Fonola Bar and Rock, Noche Extrema. Buena Muerte, Dead Metal Argentino, Invocation Argentina, Maleficio Dead Metal y mi propia Necrología. 23:46. A las 23 horas en la Fonda Bar y Rock, 9 de julio, 601. Venado Tuerto, encima no es. Venado Tuerto, estuvimos la otra vez por ahí. Venado Tuerto. Conocí la estación de Venado Tuerto. Bueno, ya viene ahí corriendo la manada de elefante que nos va a pasar por encima. Una más. Metal Forces Fest. No me sale. Sábado 23 horas en Gear Music, Metal, Mecánica, Mortífera, Steel Ball y Escoria. A las 23 horas, Gear Music. ¿Cuántos minutos quedan? 5 minutos, 8 minutos. Pero qué velocidad, qué velocidad hoy. No pude hacer nada. Bueno, en el año 2005 en Brasil salió un disco tributo a Motorhead, a todas las bandas brasileras versionando a Motorhead, como solo los brasileños saben hacerlo, o sea, bien. De ese disco... El humor, te sabes. La banda atómica, banda de los 80, banda gloriosa de los 80, que junto con Chacal, MX... Mutilator. Remó y sacó adelante dignamente la escena. Tiene una versión del tema Doctor Rock de Motorhead y hace poquito lo sacaron de esa producción y lo colgaron para descargar y demás. Pero simplemente también esto es la excusa para mencionar que Atómica va a estar tocando en Paraguay y tiene también fecha confirmada en Chile. Yo sé que también va a tocar en Argentina, pero todavía no se mencionó nada. Y creo que faltan como 2 meses, o sea que muy pronto, muy reciente. No entiendo por qué no están tirando la fecha ya, como para que uno sepa dónde va a poner hacemos difusión. Claro. Y ahora entonces vamos a escuchar a Atómica versionando a Motorhead desde ese álbum tributo a Motorhead. El tema es elegido Doctor Rock del glorioso álbum del 80 y... Vamos con Atómica. Espera que me acuerde ahora. I think I'm gonna switch your laser on. ¡Capo! ¡Chemendo para todos! Estamos llegando chemendo. Al final de... ¡Chemendo para Chile! Eduardo mandó un saludo. Y un Eduardo, sí, y un video, pero no lo puedo abrir acá, bueno, amigo. Después lo hacemos. Pero está todo bien, muy lindo. Bueno, hoy fue un programa muy interesante. Bueno, pero esos son los gajes de hacer café metal. Así todo en vivo y bastante espontáneo. Bastante bien. Quedaron hemos un montón de cosas colgadas. Como siempre, me quedaron como 32 temas de los que elegí. Y había un montón de fechas y un montón de cosas. Un montón de fechas, pero hay un montón de fechas. A ver si nos vamos poniendo todos, organicémonos porteño, como dice, ¿no? Dale. En la fiesta, ¿no? A la fecha, todas. ¿Qué son todas juntas? ¿Qué va a ser? Háganla, loco, sepárense un poco, miren el calendario. Bueno, como el fixture, no juegan todos los clásicos, salvo un par de veces que hicieron volver. Yo, por mi parte, me despido hasta el próximo jueves, un gustazo haber Gracias. Estado con ustedes. ¿Qué hay el jueves que viene? No tengo ni puta idea. Listo. Vuelve Luis. Gracias. Nos estamos viendo. Vuelve Luis, gracias. Poblete fue un honor. Ah, feliz día del guitarrista, feliz día del cantante. Fue todo eso ¿qué? Esta semana y no sé por qué. Es del día del escudo nacional también. Fue el día del escudo nacional también. Así que todo eso se celebró esta Viva semana. Argentina, no sé viva por qué Argentina. Fue el día del músico, no lo encontré, no encuentro. Viva Argentina, conche tu madre. Feliz día, chicos. Muerte a la policía. Muerte a la policía. La gorda Carrió, basta de robar y todos los políticos que están robando. Roben menos si quieren, por lo menos. Como usen dijo el filósofo Barrio Nuevo, usen dejemos la de robado año. Y nos vamos no con un recontra super clásico hasta el próximo jueves. Descúbranlo, muchachos. Si ¡descúbranlo! No, usen el Shazam y todas esas porquerías. Vos sos Heavy. Si vos sos Heavy, lo conocé. Chau, chau, chau. Chau, chau. Yeah. www.oxiradio.com.ar